con ustedes lo más divertido de la escuela. Hola, me llamo Gianfranco Suárez, tengo 12 años, bueno, soy de la escuela 22-19 y lo que más me gusta de esta escuela es su educación física. Me llamo Sofía, de grado séptimo B, turno tarde. Ahora les voy a contar lo que me gusta de mi escuela, que es el jardín porque tiene muchas plantas coloridas. Hola, me llamo Carapaza y estoy en séptimo B. Lo que me gusta de la escuela 22 es el patio de fútbol, que es grande. Soy Ezequiel de Día Santa, voy a séptimo grado y me gusta la música. Me llamo Fabián, soy de la escuela 22, distrito 19 de Buenos Aires. Voy al grado séptimo B de turno tarde. Y lo que más me gusta de la escuela es el salón y el patio de fútbol. Es grande. Está marcada de tres canchas, de fútbol, handball y básquet.